En la televisión normalmente se ve a gente con maquillaje, pero para que eso sea posible hacen falta cámaras, técnicos de sonido, equipos de producción, un montón de gente invisible. A mí esto pasa exactamente igual. Hoy nos habéis visto algunos portavoces tomar la palabra aquí, pero nosotros no seríamos absolutamente nada si los militantes anónimos que hacen todo esto posible, ellos son realmente los imprescindibles, y no quería terminar esta introducción antes de las preguntas sin referirme a ellas y a ellos. Y a partir de ahora, todo tuyo. Espera un momento. Madre mía. En este proceso que vais a abrir, que como has comentado, queréis buscar la unidad y que se abra un frente, imagino que para que no se disperse a lo mejor el voto y conseguir vuestros objetivos de la mejor forma posible. Por ejemplo, citabas a Izquierda Unida, no sé si habéis empezado ya las conversaciones, cómo sería esa unión, no sé si o tenéis miedo a lo mejor de que si acabáis pactando con Izquierda Unida, al final acabéis yendo dentro de sus siglas y no sé si que lo suyo prevalezca más que esta iniciativa. No sé cómo estáis abordando ese proceso. Y por otra parte, cómo si habéis establecido conversaciones, por ejemplo, con el Partido X, que no tiene nada que ver con Izquierda Unida, pero también ha puesto en marcha una iniciativa que sería similar a esta, que pretende arruinar a la ciudadanía y que llevan un año trabajando ya. También en un programa hecho a través de las aportaciones de la gente, no sé cómo lleváis este proceso. Gracias por la pregunta de los compañeros, sean Izquierda Unida o sean del Partido X, nunca se tiene miedo, todo lo contrario. Lo que nosotros estamos haciendo es proponerles algo, proponerles un medio. Ha explicado muy bien los tiempos. Primero tenemos que demostrar que somos algo. Yo no soy nada aquí, no soy más que una propuesta. Es decir, si no hay un mínimo de 50.000 personas de aquí al día 8 que digan adelante, esto habrá sido un fracaso y nos retiraremos con toda la dignidad del mundo. A partir de ese momento, una vez tengamos ese apoyo de un mínimo de 50.000 personas, entenderemos que tenemos la legitimidad para tender la mano a nuestros compañeros, sean Izquierda Unida, sean el Partido X, sean las CUP, sean ANOVA, sean movimientos sociales y organizaciones ciudadanas que para nosotros han representado un ejemplo y una inspiración. Y no hay ningún miedo a la cuestión de las siglas o a que el grande se pone al chico, porque lo que estamos proponiendo es que decida la gente. Yo lo decía antes y lo repito de manera muy clara. Si yo tengo un primer respaldo, entiendo que deberé someterme a un proceso, llámenlo de primarias, llámenlo como quieran, en el que la gente pueda decidir quién es la persona llamada a encabezar una candidatura. Insisto, si esa persona milita, pertenece a otra formación, yo estaré encantado, estaré feliz de que ese proceso se haya llevado a cabo y nos pondremos detrás de él. Lo que nosotros estamos buscando aquí no es sentarnos en el Parlamento Europeo, eso es lo de menos, sino que esta campaña puede ser una oportunidad para construir instrumentos de organización de la gente. Seríamos estúpidos y miopes políticamente si pensáramos que queremos ser un partido más y ver cuántos votos nos podemos llevar para sentar gente en el Parlamento. Lo importante es el método. Respecto a los compañeros del Partido X, nos gusta particularmente los avances que han enseñado al movimiento en cuestiones de metodología participativa, y seguramente tendríamos mucho que aprender de ellos y ellas. Hola, buenos días. Soy Rafael de Alcobendas y mi pregunta, y después de una pequeña introducción, es la siguiente. Vamos a ver, nosotros en Alcobendas, principalmente en la plataforma de afectados, tenemos una lucha muy importante para intentar paliar el problema de este tema, ¿no? No tenemos ninguna ayuda de los partidos que todos conocemos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada. Es una lucha en la cual nos han dejado solos los partidos principalmente de izquierdas, y entonces nosotros en alguna medida pensamos que, bueno, la crítica es que no hemos recibido jamás ayuda por parte de los partidos de izquierda. Entonces mi pregunta es la siguiente. De hecho, estamos intentando hacer algo que sea bueno, estamos intentando, se está proponiendo hacer algo que sea totalmente ajeno a los partidos de izquierdas, puesto que, repito, jamás nos han ayudado en nuestra lucha en la zona. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿no penséis que sería igual de positivo o posiblemente más positivo hacerlo vosotros solos, sin ningún tipo de ayuda de los partidos de izquierdas, puesto que posiblemente conseguiríais bastante más apoyo que el que vais a conseguir sabiendo que detrás de vosotros posiblemente está Izquierda Unida, está el Partido Socialista o tal y tal, ¿no? La crítica no es a todo el Partido de Izquierda, es principalmente a los más conocidos, porque no hay otros partidos pequeños de izquierda que sí nos están ayudando, pero vamos, no es el tema. Y la pregunta, perdona, sería esta: ¿no pensáis que tendréis más ayuda si no contáis con Izquierda Unida y otra serie de partidos? Gracias por la pregunta. Es algo bonito que las ruedas de prensa de Podemos también tomen la palabra gente que participa en la sociedad civil. A la pregunta de si preferiríamos ir solos porque eso pueda ser más conveniente, la respuesta es no. No. Creemos que nosotros no somos mejor que nadie, ni somos quien para dar lecciones a nadie. He hablado de lo personal, de mi compañera milita en Izquierda Unida y mi padre también. Y tengo amigos que militan en las CUP, y amigos que militan en movimientos sociales, y yo no soy nadie para decirles a ellos lo que tú estás haciendo no sirve, lo que tienes que hacer tú es meterte en un intento de partido que estoy montando. Esto no es un partido, esto no es una coalición de partidos, esto no es, como decía Íñigo Errejón, un nuevo producto en un mercado electoral. Esto es una iniciativa que propone la participación de la gente y que propone un método. Si obtenemos el apoyo suficiente, evidentemente tiraremos para adelante, pero para nosotros tender la mano no es una afirmación para la galería, es una cuestión estratégica. No sobra nadie, y las formaciones políticas de izquierdas son nuestros compañeros, no sobra y nuestra mano va a estar tendida. Del periódico Diagonal. A ver, primero tenía una pregunta sobre la participación, esto de las 50.000 firmas, ¿cómo sería ese proceso participativo? Y si más personas podrían incorporarse a él para competir contigo ahí. Y en segundo lugar, también la otra pregunta era sobre, estáis hablando todo el rato en clave estatal, entiendo que esto se dirige a las elecciones europeas o no, y la pregunta es, todo este proceso de participación también, si estáis hablando de las elecciones europeas, si tenía en cuenta otros pueblos que no estén dentro del Estado español. A la primera pregunta, lo que nosotros planteamos es tener una pregunta. ¿Tiene sentido que yo encabece un proyecto, una iniciativa como esta? Eso solo tiene sentido si hay un mínimo de personas que lo respalden. Para eso habrá una página web, podemos.info, en la que la gente puede decir: estamos de acuerdo, queremos que lo intentes. Si no hay gente suficiente, habremos fracasado. Respecto a cómo tiene que participar o cómo puede participar otra gente, he dicho aquí que el método crucial, después de que nosotros seamos algo, y seremos algo cuando la gente diga adelante, cuando haya 50.000 personas, entiendo que la persona, el candidato o la candidata, el aspirante a ser candidato o candidata y traducir la indignación social en poder político a través de un proceso electoral, debe ser elegido sometiéndose a la voluntad popular, a la voluntad de los ciudadanos, a través de un procedimiento abierto que algunos llamarían primarias abiertas. Es decir, yo estoy dispuesto, si la gente me da un mínimo de apoyo de 50.000, a competir realmente, amistosamente, con camaradería, con compañerismo, con cualquier persona que colectivos sociales, organizaciones ciudadanas, partidos políticos de izquierdas entienden que debe ser la persona que encabece este proceso. Respecto a la segunda pregunta, seríamos de nuevo unos miopes, unos ingenuos si pensáramos que esto se acaba en mayo, que el objetivo de esto son simplemente las elecciones europeas. Entendemos que se está abriendo un ciclo que puede convertirse en un ciclo de empoderamiento democrático y de contestación a aquellos que nos están robando la democracia y destruyendo los servicios sociales. Si esto tiene sentido, no es solamente porque teniendo diputados en el Parlamento Europeo vamos a poder decir que Europa no es el problema, que el problema es una Unión Europea con una institucionalidad puesta al servicio de poderes no democráticos. tendrá que servir fundamentalmente para acumular fuerzas ciudadanas que van más allá de las siglas y que van más allá de la participación. Quien piense que la democracia es depositar una papeleta en una urna cada cierto tiempo no ha entendido lo que es la democracia. Nosotros entendemos que esto es una oportunidad de movilización que tiene que empoderar a la gente. Una vez que se acumula poder político, algo fundamental para los de abajo cuando tienen que defender sus derechos, ahí entendemos que empieza una nueva batalla en la que tendremos que estar mucho más preparados y preparadas. Ojalá las elecciones europeas sirvan para que las batallas que tendremos que dar con todos y todas a partir de ese momento nos vean mucho más fuertes y mucho más preparados. Buenos días, Daniel, para Room Magazine. La primera pregunta, son dos muy breves, sería cuál es el papel que juega Izquierda Anticapitalista dentro de Podemos, si es, digamos, la base, la estructura sobre la que os asentáis. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si, digamos, los comités sociales de participación que habéis planteado tomaran una serie de decisiones y, por ejemplo, los militantes de Izquierda Anticapitalista tomaran otra? ¿Cómo se coaligarían, ¿no?, estas dos cuestiones? Y la segunda sería, en el caso de que obtuvierais los vales necesarios populares, ¿no?, para seguir adelante y propusierais a otras organizaciones estas primeras abiertas, si habéis contemplado la posibilidad de que se nieguen, ¿no?, que digan no, ¿qué haríais?, ¿no?, ¿cuál sería vuestro siguiente paso? Si os presentaríais solos y si, digamos, acumularíais esa fuerza popular para adelante. Ese es el par de cuestiones. Gracias. Muchas gracias. Desde aquí tengo que agradecer la generosidad de Izquierda Anticapitalista y de sus militantes para participar en este proceso, entre otras cosas, porque eso implica, y con esto respondo a la primera pregunta, que todos los que estamos aquí, los que no militamos en Izquierda Anticapitalista y los que militan en Izquierda Anticapitalista, estamos asumiendo que si es un proceso participativo, manda la gente. Yendo a lo concreto, si los comités de participación o la gente participando dice algo que no va exactamente en la línea de lo que pensamos algunos militantes que tenemos más experiencia, pues bueno, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos dónde nos metíamos. Del mismo modo que si participo en un proceso que algunos llamarían de primarias y pierdo, ¿os imagináis qué desfachatez sería no acepto el resultado de la gente que ha dicho que no queremos que seas tú y sigo adelante? Eso sería una tomadura de pelo. Lo que estamos haciendo es decir que la palabra la tenga la gente. El escenario que planteabas de que las organizaciones sociales y políticas a las que interpelamos nos dicen muy bonita vuestra iniciativa, la respetamos, es una buena noticia que hagáis política vosotros también, pero tenemos nuestros órganos, nuestra organicidad, nuestra forma de organizarnos y los candidatos de nuestras organizaciones, los que siguen nuestra militancia, y aunque vuestro método nos parece muy bonito, no lo vamos a asumir. Pues evidentemente respetarles, porque cada organización, cada colectivo tiene derecho a elegir la forma de hacer sus listas. Nosotros les estamos haciendo una propuesta y queremos convencerles, pero quizá no seamos capaces. ¿Qué es lo que ocurre si no convencemos a nadie? Dependerá de la gente. Si nos apoya mucha gente y dice adelante, pensamos que el contexto de las elecciones europeas es el contexto adecuado. Hay quien habla de fragmentación del voto, pero como sabéis, el tipo de circunscripción y los efectos del sistema electoral en las elecciones europeas haría que esa fragmentación no produjera esos efectos tan terribles que produce el sistema electoral español cuando hablamos de otro tipo de procesos electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, los diputados que se elijan en cualquier candidatura que esté diciendo queremos defender la democracia, estamos contra la austeridad, estamos por la defensa de los derechos sociales, son diputados nuestros. Y cuando digo nuestros, digo de la gente que está defendiendo la democracia. Vayan con las siglas que vayan. He dicho desde el principio, este no es un problema de siglas. Nosotros hacemos una propuesta de método que va a estar sometida desde el principio a la voluntad de la gente. Sería la única manera de hacer presentable que una figura mediática, que es lo que soy yo, pueda dar un paso como este. ¿Cómo se puede justificar que alguien diga, tengo que ser yo? Solamente si la gente dice, adelante. Y eso es lo que estamos planteando, con todas las consecuencias. Y todos los militantes, desde nuestras diferentes procedencias que estamos aquí, hemos asumido someternos al método. Creo que es algo que hemos aprendido de los últimos años. Creo que como las mareas, a los que evidentemente no representamos, pretendemos representar, porque los movimientos son irrepresentables, nos han enseñado que a veces los militantes tienen que dejar de mirarse el ombligo y mirar a la gente. Y cuando la gente dice una cosa, hay que respetar lo que la gente dice.